Y a mí me da la impresión de que con esta termina prendiendo un blon. Y en los carros que retumba el músico, la discoteca tiene el ritmo y mi canción. Esto es pa' todo el combo. Tú sabes la razón, desde hace tiempo que no tenemos intención. Y a ti ya nadie te presta atención. La discoteca tiene el ritmo y mi canción. Y esto es pa' todo el combo. Esto es pa' todo el combo. En el mañanteo pa' la gata vacilando. Con el puro perreo, mucho loco amenazándome, pero no lo veo. Pero si se ponen brutos, mi combo le va el dedo. Esto lo hice pa' todo el combo. En el mañanteo pa' la gata vacilando. Con el puro perreo, mucho loco amenazándome, pero no lo veo. Pero si se ponen brutos, mi combo le va el dedo. Papito, no mire pa' acá. Esa gatita es mía, si te pone bruto te vamos a sacar la copa. Te vamos a borrar del mapa. Aquí se vino a vacilar, pero si te la buscas te dan con la culata. Así que bregamos, llegamos al ladico y la montamos. Bolsillo con la paca y nos gastamos. La nena le enamoramos, no fajamos. Simplemente vieron cómo andamos y le ganamos. Y ella dice que le gustó que mi corte está cabrón. Que no pare y que siga guapayándole más. Y que la tengo motiva, ahí va. La pongo loquita cuando escucha mi voz. Lo que quiere es perrear la mamá. Esto lo hice pa' todo el combo. En el maleanteo pa' la gata vacilando. Con el puro perreo, mucho loco amenazándome, pero no lo veo. Pero si se ponen brutos, mi combo le va el dedo. Esto lo hice pa' todo el combo. En el maleanteo pa' la gata vacilando. Con el puro perreo, mucho loco amenazándome, pero no lo veo. Pero si se ponen brutos, mi combo le va el dedo. Alvin, la monté la mini Cooper. Yo más la pauta, lo tiro en la trupe. Importa el confort. Pa' que te tire, tengo que te nuque. Super que zumba, la bocina rompe. La que voy a perreármela, yo voy a llevármela. Nadie va a tocármela, de solo mirármela. Pa' puede buscártela, así que mira quién vela. Yo no me muerto, ni ella tampoco. Tenle tu vitra y la trulla, todos estamos en los locos. Borracho y revuelto, como gavete suelto. Perreando gato y pasando rolo, somos expertos. Así que pa' relax. Esto lo hice pa' todo el combo. En el mañanteo pa' la gata vacilando. Con el puro perreo, mucho loco amenazándome, pero no lo veo. Pero si se ponen brutos, mi combo le va el dedo. Esto lo hice pa' todo el combo. En el mañanteo pa' la gata vacilando. Con el puro perreo, mucho loco amenazándome, pero no lo veo. Pero si se ponen brutos, mi combo le va el dedo. Y a mí me da la impresión de que con esta terminan prendiendo un blon. Y en los carros retumbando el músico. La discoteca tiene ritmo en mi canción. Este es pa' todo el combo. Sabe bien la razón. Desde hace tiempo que los tenemos intención. A ti ya nadie te presta atención. La discoteca tiene ritmo en mi canción. Este es pa' todo el combo. Uy, loco. Tú sabes quién somos, nigga. No cante, mami. Eso es así. Obligado. Oye, no te agites que es tripeando. Super J, High Class Family, Nenus, Genio y Billone obligado. Oye, y en la pista, Super J, el supersónico.